El vals de los 15, vamos, ahí va. El valsecito para esta pequeña. Ahí va, mami, vamos, vamos con las fotos. Feliz cumpleaños, amor. Muy bien. ¿Por qué te llora tu hermana? ¿Ah? ¿Por qué está llorando tu hermanita?